ansiada de alcohol, tratando de encontrar su voz sobre un empedrado. Las heridas de antaño, un café que intenta despertar aquella mente que está muy enferma de vacías botellas. ¿Qué te parece, hermano, si le tiramos una mano? Del vicio se desangran sobre sus ojos, que no entienden nada. Camino a la playa, se desmaya sobre el agua y en la madrugada. La muerte que la alcanza, ¿qué te parece, hermano? Dime que nada fue en vano para rescatar a la jazzista internacional. Oye, Rita, ¿quién te ha visto hoy en un lugar que nadie conoció? Oye, Rita, ¿quién te convidó con ginebra o whisky del peor? Y nadie podrá decir que sos muy tonta. No vale la pena